cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa, cuando me canse de mirar pueblos que apenas son ceniza. Me iré con lluvias estrelladas que son diamantes en el barro, glacial cometa de miradas, pipa la noche y de miel y flores que son rubíes y topacios, tendré el silencio en los albores del infinito eterno espacio. Cuando me canse de la lluvia y de la sangre y de la guerra, cuando me canse de esta tierra, me mudaré a la me cansé la rutina de que me ultrajen y me roben.